Basta de anestesia mediática. Es buena hora para escuchar algo mejor. Entra a radiopedal.uy que te contamos otra cosa. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? Está en la boca de todes, en la piel cuando se eriza de tanto verbalizar la derrota y el terror. Se acerca algo que parece indestructible: el fascismo, el odio, la represión y la coerción. Se acerca el miedo a perder, a perdernos, literal, a perder a los compañeros que luchan en otros países frente a tanques y balas. El miedo a perder derechos, libertades y dignificación. El miedo a perder el paseo tranquilo, la alegría y la libertad de expresión. Hay una tristeza que habita los lugares más recónditos de nuestra cotidianidad, que invade las conversaciones, que nos fuerza a buscar salidas, planes, alternativas, que nos fuerza a construir trincheras que dimos por caducas cuando salimos de ellas. Ahora que en el poder, ese de las instituciones, se disputa el pan nuestro de cada día, no nos queda otra opción que construir la empatía colectiva para entender a lesotres, que nunca son lesotres, como para no unirnos. No nos queda otra que potenciar la creatividad, que construir otros lenguajes, que ocupar otros espacios, incluso volver a los que ya una vez fueron ocupados por las personas que tuvieron que resistir, que tienen que resistir. Que la alegría se convierta en nuestro hogar es algo que escuchamos desde tiempos oscuros, pero la historia ha demostrado que si nos debilitan, nos entristecen y nos deprimen, entonces nos ganan. Nosotros entendemos la victoria distinta, fuera de la lógica del triunfo por competencia, sino del triunfo por unión. Eso es lo que nos hace diferentes. Porque para nosotros, vencer no es ganar, es construir. Y de eso sabemos mejor que nadie. Bueno, muy buenos días de nuevo aquí en ¿Por qué no te callas? En Radio Pedal, cuando son las 8 y 33 de la mañana. Buen día, Emma Zelikovic, ¿cómo Buen estás? Día, qué Raquel alegría volver. Sabrido. Qué alegría, qué alegría. Lu está del otro lado operándonos. Y la verdad es que hay alegría, hay nervios, hay calor, hay... Volvieron los nervios después de tanto tiempo, ¿eh? Es increíble. Parece que te abandonan en un momento y no, siempre vuelve. Efectivamente, efectivamente. Y vuelve y es un nervio muy lindo, que es más lindo todavía cuando desaparece, ¿no? O sea, después de todo esto, todo va a ser mucho más tranquilo y lindo. Pero bueno, estamos de vuelta y nada, y vamos a hacer ¿Por qué no te callas? Que es este programa que sale los martes y los jueves a las 8:30 de la mañana. Que ya lo estábamos echando de menos. Así que volvemos con todas las ganas. Y vamos a pasar a mencionar las vías de comunicación que teníamos para que todos nuestras y nuestros oyentes se puedan poner en contacto con el programa, que son en Facebook, Radio Pedal y ¿Por qué no te callas? Radio Pedal, en Twitter, @radiopedaluy, en Instagram, Radio Pedal Uy, o el propio del programa, que es ¿Por qué no te callas? Radio. Y pueden escribir también al email porquenotecallas.uy@gmail.com. Como dicen nuestras compañeras de Envalentonadas, siempre que yo las escucho, la mejor red social en realidad es venirse a San Salvador 1510 a conocernos, a charlar, a escucharnos, a tomar unos mates y encontrarnos, ¿no? Como pasó, por ejemplo, el sábado pasado, que nos encontramos en el quinto pinchazo de Radio Pedal. Celebrando el cuarto aniversario de esta radio, que dio su pistoletazo de salida en octubre de 2015. Ajá. Así que ya llevamos unos añitos ahí. Ya llevamos unos añitos y laburando en ella. Y en el pinchazo nos encontramos con mucha gente, fue muy divertido. Hermosa fiesta en la que nuestra querida operadora además pasó una música muy bailable. Tremenda DJ, Lu. Sí, sí, es cierto. Bueno, fue tremendo hasta las 5 de la mañana, que cruelmente nos prendieron las luces. Bueno, las personas que estuvieron sabrán perfectamente el sentimiento que compartimos todos en ese momento. Y estuvo hermoso para cerrar el año, para descargar, para bailar, para reírse, para ver a gente que sabemos que siempre está ahí, pero muchas veces no coincidimos físicamente. Y la verdad es que creo que nos fuimos todos con una alegría bastante grande, con un cansancio enorme también. Pero sobre todo muy, muy contentas y contentos. Así que por suerte hasta el año que viene no hay otro pinchazo. Bueno, el año que viene está cerca, cuidado, ¿eh? El año que viene puedes encontrar uno antes de lo que piensas. Tú y yo somos muy de hablar de que nada, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Estamos a 21 de noviembre. Como dos viejas, básicamente. Pasó el año, se fue el año y con ese año un montón de cosas súper hermosas. Y seguro que vendrán cosas más lindas todavía, aunque como mencionábamos ahí un poco en el arranque, se vienen tiempos medio tristes en algún sentido. Pero bueno, no vamos a no nos anticipemos. Soggy clothes and breeze blocks. Cedrazine, your fevers greet me again. Never kisses, or do you ever send a full stop? Do you know where the muffins go? They go along to take your honey. Way down how we build our breakfast down and say, my love, my love. Pistol shows, hold her down with soggy clothes and breeze blows. She's morphine, queen of my vaccine, my love, my love, love, love. Bueno, estamos escuchando esta canción de Breezy Block que nos ha traído, ¿quién nos ha traído? Nuestro querido columnista Joaquín Toledo, que hoy está siempre en los finales y en los principios siempre está Joaquín Toledo. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Muchas gracias. Bienvenido, Joaquín, muchas de gracias. Nuevo. Un placer, estás? Placer como siempre. Estoy muy bien. Un poco de calor. Y se ansioso, puede prender el aire, pero si muy, muy bien. No, no, de calor porque la vida está. Porque la vida está caliente. En un momento de, ¿no? Sí. Centígrados altos. Por suerte en algunos aspectos y no en otros. Por suerte, ¿no? Está bien, un equilibrio necesario. Bueno, Joaquín, estás de vuelta con nosotras, que también estamos de vuelta. Es como siempre las vueltas estas que nos trae la vida y que, nada, casi a final de año es como si estuviéramos arrancando el programa, pero está lindo de poder hacer eso también. Y nos traes un tema que puede describirse de un montón de maneras. Ayer estábamos pensando mucho cómo postear esto en la bajada, red. La bajada, tío. La bajada, efectivamente. Pero al final se quedó en ¿Cuáles son las principales discusiones sobre economía a tan solo unos días de las elecciones? Voy a contar una infidencia. Bueno. Es un poco grandilocuente el nombre. Claramente es imposible abarcar todas las discusiones preelecciones y menos a tres días y menos en 20 minutos. Lo que les propuse hablar era una hipótesis de la discusión que tenía un nombre que era probable que no se entendiera si se publicara de esa forma. Entonces quedó este otro nombre, que es que se está discutiendo a pocos días de las elecciones, maldita herencia o paraguas multicolor. Poético. Poético, Luz se ríe, parece que entendió más que yo, ¿no? Maldita herencia. Claro. Qué típica esa, ¿no? Ahora les voy a contar un poco cuál es la hipótesis. Pero antes, me gustaría, si ustedes obviamente me dan el espacio... Ya te dijimos que no y lo vas a hacer igualmente. Si ustedes me dan el espacio, o si pasan al corte en este momento, o si lo editan para subirlo, saludar a nuestro programa amigo de esta casa... de Emisora del Sur, El Germinador, que la semana pasada Mateo Magnoni y Gabriela Pasturino estuvieron, la verdad, muy bien en una entrevista que nos hicieron a una compañera y a mí. Y quería dedicarle íntegramente este pedazo de programa, esta sección, a ellos dos. Maravilloso. Bueno, también nosotras le mandamos un saludo enorme a los dos. Inauguré de nada un pedazo que es a quién le dedico esta columna. Bueno. Esto es nuevo. Mamá, te lo dedico. No. Claro, mamá. Pero... bueno, si me escucha mi padre... Si escucha a mi padre que escuchó todas las columnas desde que arranqué y que no le dediqué todavía ninguna... Roberto, estupendo. Sí, recortalo. Bueno, recorta esta parte bien, mejor. Porque... Roberto, un saludo, te mandamos el programa de Por qué no te callas, no así tu hijo. De todas formas, ¿qué quería comentar yo? Mateo Mañén también es obviamente amigo de la casa y compañero y nada, y está de más que estés aquí públicamente oficializando que nos... No sé, ¿tienes otras ofertas? Eso es lo que estás intentando decir. Se acerca la temporada de pases, ¿no? Ahora en verano hay una especie de... ¿no? Yo no sé cómo funciona, pero imagino que... Purgas. Arranca el año que viene en repartida de, ¿no? Sí, de sí. Programas nuevos y... ¿no? Sí, hay fichajes. Hay fichajes. Temporada de fichajes. Nuevos fichajes. Más piques del arranque. ¿Alguno más? Pique del arranque. La fiesta del sábado de Radio Pedal estuvo excelente. Bien. ¿Cómo la viviste? La viví muy bien. Fue muy, muy divertida. Excelente lo que hicieron con los artistas. Terminar el proceso de selección y de apoyo y darle voz en la fiesta. La terraza de ese lugar fue increíble. Eso no depende de nosotros, pero estuvimos muy bien eligiendo ese lugar. Estuvimos muy bien. La terraza, sí, la decoración, se ambientó, el ambiente, la música, todo. Había como dos fiestas, ¿no? En paralelo, sí. Estaba la de arriba y la de abajo. Pero igual, nada de eso, ni la música, ni el baile, ni la alegría, ni la terraza, ni el local, es tan importante como lo que voy a decir ahora. Radio Pedal por fin dio el paso de emitir su propio dinero. Y eso me parece... que es de celebrar y de festejar. Moneda propia. Tiene la moneda propia con todas las reglas de la moneda que tiene cualquier otra moneda. No estatal, digamos, ¿no? Porque, claro, el sistema que implementaron eran los pedalitos, que tenía un valor 50 pesos. O 25. Pero entonces vos comprabas dinero... para que después con ese dinero Radio Pedal te dieran, comprabas bienes, digamos, comprabas comida o bebida. Y eso es el dinero, digamos. Yo voy y tengo un papel que dice vale por algo, que la única persona que me dice vale por algo es la que lo emite, que lo recorta y lo imprime, que son ustedes, y todo el resto de los que estamos en la fiesta confiamos que eso que me estás dando vale algo, y eso que vale algo después... Es tan importante que la persona que después recibe ese papelito sabe también el código de que esto vale algo, 50 o 25, me lo acepta y a cambio me da un fernet. O sea, ya está. Maravilloso. Eso es el dinero. De hecho, ese es el dinero real que emitían los reyes o los reinados de Gran Bretaña en pleno auge de la burguesía, donde cada uno tenía un papelito que decía vale por una parte de la riqueza de este reino. Y era un papel que lo firmaba el rey. Bueno, a ti vale por una parte de esta riqueza, tú, y es intransferible. Entonces eso se lo daba a alguien, que también lo recibía, y al que tenía dirigido, y esa persona iba con un pedazo de papel, que era el pedazo de la riqueza del reino, a decir, tengo un pedazo de la riqueza de acá del reino, te lo voy a comprar en piedra preciosa. Y no más que eso. Después, los aburridos de fines del siglo XVIII, poco después que Adam Smith, uno de los fundadores de la economía como la conocemos, escribiera La riqueza de las naciones, el libro fundamental de la economía, 20 años después que muriera Adam Smith, Gran Bretaña crea su primer moneda con respaldo estatal y ahí se empieza a emitir dinero a nivel de Estado, digamos, de Estado-Nación, y la emisión de dinero secundaria o personal, digamos, empieza a perder peso. Pero hasta que, uno no iba a imaginar, pleno 2019, pleno siglo XXI, Radio Pedal reinventara la historia del billete y se decidiera emitir su propio dinero. Ahora vamos a declarar República Independiente Radio Pedal. Ya tenemos nuestra plata. Solamente confianza. El dinero es un papel que solo funciona en base a confianza. Porque antes estaba respaldado. En un momento estuvo respaldado en base a oro. Hoy, después que pasó de los oristas a los cursistas, solo confianza. A ver, Lu quiere comentarnos alguna cosita. Sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. A base de confianza y felicidad, porque la felicidad que te da tener pedales, ¿no? Es como que vos, dame todo esto de pedales. Total. No sé qué voy a querer, no sé, voy a querer todo lo que me pueda comprar con estos pedales. Entonces la gente va y compra. De hecho, a mí me pasó este año, pero el año pasado llegué a mi casa y tenía pedales adentro de la billetera que no los había gastado. Entonces, es complicado porque convencer al almacenero de aceptar pedales. No, pero a nosotros nos vino bárbaro. Excelente. Es como irse de viaje y volver con la moneda extranjera que luego guardala para el próximo pinchazo, Lu, porque claro, te va a servir. No. No, porque la trampa acá es que la corona todos los años se emite distintos. Nos gasta. Bueno, la verdad es que es una muy buena reflexión esa de que el dinero es solamente confianza. No sé si... No, yo te iba a decir que hay un pequeño debate de si mantenerlo o no, el sistema de los pedales. Vos abogás por mantenerlo, ¿no? Por supuesto. O sea, el sueño de cualquiera es tener su propio dinero. ¿Cómo lo van a mantener? Bien, nos encanta. Bueno, propuesta en firme. Bueno, exacto. El siguiente paso, una suerte de expansión imperialista de Radio Pedal. Ay, horrible, no vuelvas bueno, a decir bueno, bueno, bueno, pero es el curso de la historia, o sea, arriba, amigo. El próximo paso es que te acepten el pedalito en otra fiesta. Entonces, lo que le pasó a Lucía es que pueda llevar los tres pedalitos que le sobraron, equivalente a 150 pesos, a la fiesta de alguna radio u colectivo aliado. Ah, algo ajeno a colectivo Radio Pedal, claro. Catalejo, que no sea venir acá a la cantina. Bueno, sí, o lo que ustedes puedan arreglar. Entonces el siguiente sábado te quedaron tres y bueno, vas a la fiesta de este otro colectivo y pimba, le compras. Y ahí se empiezan a expandir los pedales. Y ahí van a tener que controlar la máquina que imprime los pedales, protegerla, van a tener que empezar a tener otros criterios de... Va a desaparecer la moneda uruguaya. Bueno, claro. Igual no sé qué, porque este chiquilín no está en comisión de comercial, ¿sabes? Nos estamos perdiendo una piedra en bruto, un diamante en bruto. Ahora que va a haber reajustes, podemos mandarlo para ahí. Ah, no, ajustar, me encanta. Eso... Salario mitad a la mitad. La economía es eso y el dinero. La economía, solamente, gracias Emma por traer el tema. La economía, vamos a repetirlo bien fuerte y claro. La economía solo es dinero, solo es dinero y ganancia. Y poder expandirse imperial y militarmente por el mundo. Eso es lo que hacemos, eso es lo que hacemos. Se terminó el programa, chiquilín. Chao. No, vamos. Bueno, entremos en materia. Si es que no hemos entrado todavía, no sé. Haces esa cosa de una introducción que ya casi parece columna. No, pero voy pocos minutos igual, me parece. No, estás perfecto de perfecto. Tiempo. Ya que estoy perfecto de tiempo, voy a pasar otro previo. Cuéntanos. ¿Puede ser? Obvio. Porque pasó algo que solía comentar y que no puede pasar desapercibido por esta radio. Ya hemos hablado de los premios Nobel y lo que significan y lo que no significan. Básicamente es una de las tantos premios que dan tantos actores, en particular el premio Nobel lo da la Academia de Suecia, y en particular el premio Nobel de Economía no era de los originales que Nobel había dejado, sino que el Banco de Suecia puso plata para que el premio Nobel se creara. O sea, dentro de lo de lo, del cuidado que hay que tener cuando, cuando hablamos de los premios Nobel y lo que significan, que obviamente está sobre significado quién lo entrega y qué significan, en particular de economía, es peor todavía, porque fue posterior de que Nobel muriera y de que se hicieran los primeros premios Nobel, y porque un banco puso plata, se creó el premio Nobel de Economía, o sea, es un círculo. Claro, que fue no un culo más, veo, culo quiero, exactamente, en toda regla. Porque no existía el primer Nobel de Economía. Pero bueno, de ese momento hasta la fecha, que pasaron muchísimos años, en 2009 había ganado la primera mujer un premio Nobel de Economía, que es Eleonore Armstrong, que estudiaba cosas sobre la economía, era una economista estudiada sobre la economía, y en 2019 ganó la segunda mujer, que se llama Esther Duflo, y tiene, lo ganó en realidad, lo ganó en conjunto con su esposo, que es el indio Menejeri algo, un hombre indio, uh-huh. y otro hombre americano. Pero lo ganó en base a sus estudios, a aplicar la economía experimental para reducir la pobreza. Ella uh-huh. formó parte de muchos comités gubernamentales de diferentes gobiernos. También tiene una organización internacional de estudios experimentales contra la pobreza y demás. Hace mucha investigación en países muy pobres, y lo que básicamente lo que hace en su propuesta de cómo investigar es economía experimental cual la medicina. O sea, en la medicina, ustedes, digamos, yo tampoco sabía, pero capaz ustedes sí saben, lo que hacen básicamente es controlar el ambiente, dar un medicamento y un placebo. Entonces, a la misma, digamos, en mismas condiciones, en mismo no sé cuánto, a uno le doy el medicamento y otro el placebo y veo cómo reacciona. Entonces, uh-huh. como todo está controlado y le doy como la misma... le doy la misma, una medicina o no, a la misma persona en el mismo momento y con todo controlado, puedo ver cuál es el resultado de ese medicamento. Uh-huh. Ese modelo, que es el de la economía experimental, que es algo que hemos comentado, pero no de este enfoque, aplicado a la política social. Entonces lo que hace es aislar, probar cómo funciona la política social, aislándola de todo lo de alrededor. Entonces ella de una forma puede saber si la política social, qué efectos reales tiene en esa lógica de a vos te doy, a vos no te doy, claro. o a vos te di, a vos no te di, uh-huh. con todo controlado. Y lo que hizo fue mirar muchas políticas sociales, desde cuál es el efecto de la vacunación, de algunos programas sociales, de programas sociales contra la pobreza, de programas sociales educativos en algunas escuelas, si funcionaba o no funcionaba. Me acuerdo de uno de sus pioneros que estudiaba la construcción de escuelas en Singapur, creo que era, que miraba si los programas de construcción de escuelas habían tenido resultados sobre los niveles educativos de la gente. O sea, usa el set de herramientas de la economía experimental para estudiar en particular la pobreza. Se ha declarado públicamente aumentar los impuestos a los ricos. O sea, es un perfil, la verdad, muy particular. Primero es mujer, la segunda mujer gana el premio Nobel. Muy particular para que un banco le dé un Y además un es un perfil muy particular para el reconocimiento que tiene. Obviamente no significa que estamos acercándonos a la revolución con esto, pero sí significa que el mainstream de la economía miró nuevamente, como hace un tiempo ya lo viene haciendo, problemas de desigualdad y pobreza y cómo resolverlos, y eso, digamos, está bueno. Yo me está viniendo a la cabeza ahora una duda que capaz que es para leer independientemente de todo esto y enterarse un poco, pero si bien es el premio Nobel de Economía es una cosa impulsada por un banco, después a la hora de evaluar y no y conformar un jurado que declare a alguien premio Nobel de Economía, ¿quiénes están en esos lugares? ¿Qué relación tienen con esta institución que crea el Premio Nobel de Economía? ¿Cuánto de independencia tienen para eso? Declarar a una mujer que estudia todo este tipo de cosas, que en realidad no interesarían al capital, por así decirlo. Es un comité académico igual, ¿no? Uh-huh. Digamos, ¿no? Es un comité académico que reúne a los más altos, a los mejores académicos, digamos, reconocidos por el medio. Originalmente, obviamente, está vinculado a una institución como la Academia Sueca, a un Estado, o sea, tiene como sus particularidades que no lo puedes decir que es libre e independiente absolutamente, pero las decisiones las toman comités académicos de altísimo nivel, digamos. Nadie duda del merecimiento por el nivel académico y por la capacidad de los que han recibido el premio Nobel. Obvio que hay disputa. De hecho, también, si vos te pones a navegar un poco y empezás a googlear como, bueno, ¿por qué no sé cuánto? hace poco en los premios Nobel hubo, sobre todo creo que fue en literatura, no me acuerdo bien el problema que hubo, pero hubo unas situaciones de machismo que dieron el premio Nobel a un tipo, a un escritor, que después resultó, se resultó en su vida privada, un golpeador y una cosa así. Y con la ola feminista que se ha instalado en todo el mundo, y no solamente en Uruguay, como que había cierta presión internacional en que la siguiente gala tenga que ser un premio Nobel mujer. Uh-huh. Yo no creo que eso haya pasado. Pero en realidad son parte de los juegos que decís cuánto es política, cuánto es coyuntura, cuánto es pura, en puro merecimiento académico. Todo se termina juntando en una gran bola. ¿Por qué la desigualdad ganó peso en los últimos años, incluso en el mainstream? Tiene mucho que ver con la crisis del 2008 y el fracaso de... Nuevamente, el fracaso, tipo, el decimocuarto fracaso de un mismo modelo de política económica superliberal, digamos. Que el premio Nobel que ganó en 2008 o 2007 lo ganó por sus desarrollos en la macroeconomía de predicción. Había logrado unos modelos de macroeconomía donde había corregido los problemas que han tenido los economistas de predicción del futuro de las variables macroeconómicas, y en eso se habían amparado casi todos los bancos centrales de Europa y Estados Unidos previo al 2008. Y habían logrado una estabilidad que no se había logrado hasta el momento, hacía mucho tiempo. Se habían logrado controlar la maquinita de la economía. Y lo que dijo cuando se me premió Nobel es: llegamos al fin de la historia. O sea, la economía había llegado al fin de la historia, había resuelto todos los problemas de imprevisibilidad que tenía el mundo. Meses después, porque no me acuerdo si no fueron semanas después, estalla una de las peores crisis de los últimos 50 años. O sea, increíble. Ta. Y ahí se tuvo que barajar y dar de vuelta, y cuando se barajó y se dio de vuelta, se miró que hasta el 2008, desde los 70, no había parado de crecer la desigualdad, no había parado de crecer la pobreza en los países que tenían mejores tasas de desarrollo, estamos hablando de Europa y Estados Unidos. Uh-huh. Y ahí hubo como cierta ventana ante el fracaso de esto, de esta ciencia más, de esta economía más mainstream, hubo cierta ventana para colar debates que habían estado ausentes en la economía más clásica. Y ahí renace. Y ahí poco tiempo después gana el premio Stiglitz, que uh-huh. es un neoclásico de izquierda, que claramente sus planteos son en pos de la independencia y por la América Latina y de izquierda. De hecho, sacó un artículo ahora sobre el neoliberalismo y el fracaso. Hace una especie de fin de la historia del neoliberalismo. Brillante Stiglitz, que también es premio Nobel, y es brillante lo que es cosas que dice. Y bueno, y también dio paso a muchos estudios de desigualdad, y no es casualidad que ahora este 2019 también tengamos una premio Nobel que esté vinculado a temas de pobreza. Pero así como en 2008 era el macroeconomista clásico, en 2019 tenemos una mujer que estudió tema de pobreza. Bueno, claro. Como siempre, me colgué, ¿no? Básicamente. Colgaste, pero está perfecto. Para eso están las columnas, Joaquín. Sí, y son, y nada, son temas interesantes que hay que vislumbrar. Así que nada, ¿qué pasa en elecciones ahora, bueno, con la economía? ¿Qué onda? Lo que quería comentarles en realidad era intentar atar algunos discursos y algunos dichos públicos sobre en materia económica para hacer una hipótesis que nos prevenga, o por lo menos para despertar una alerta sobre cómo leer algunas señales que nos están dando los candidatos que ahora están compitiendo por el balotaje y sus principales asesores económicos, digamos. Obviamente no es neutral esta columna, por las dudas. Así ah, no, entonces la economía no. No es neutral. No. No lo voy a decir explícitamente, pero sí quiero que se sepa que voto a alguien y no es una cuestión de que no voto a nadie. Así que tengo postura sobre la vida. Pero básicamente se lee lo siguiente, ¿no? Gracias, por suerte. Bueno, no sé si esperabas otra cosa. Capaz que esperabas a un economista que no votara a nadie. Esperaba que tuvieras una postura, no sé perfecto. Cuál. Pero tengo, por, no la voy a decir. No la voy a decir la postura. Esto me lo despertó dos comentarios en prensa de Talvi y La Calle Pou. El de La Calle Pou es una nota que publicó El País hace una semana aproximadamente, donde dice, si llegamos a ganar el gobierno, nos vamos a encontrar con una casa hecha un relajo y vamos a tener que poner la casa en orden. Talvi, con diferencia de menos de 24 horas, hace no más de una semana, dijo en la radio, vamos a recibir un país muy complicado, que nadie les venda espejismos. Que es la excusa que tienen siempre para después realizar ajustes y recortes en la economía, ¿no? Es Raquel decir, te acaba de hacer todo el spoiler de la columna, ¿no? Así, de baño. Es que me suena muy... Perdón, pero va por ahí, claramente. Perdón, pero me suena muy... O sea, En sí. España ha pasado todo el tiempo. Estos últimos años viene pasando según hay cambio de gobierno. No, la situación que me encontré es terrible. ¡Pum! Claro. Ajuste. Más allá de que ahora lo vayas a profundizar, me parece que es una señal bastante positiva de que automáticamente ese discurso ya nos esté llevando a la reflexión esta, ¿no? De entender que efectivamente es una excusa para después, nada, chingarlo todo. Aparte de unos elementos, por ejemplo, en octubre, lo que la postura que tenía la oposición con la de los debates económicos era en gran medida de reconocimiento a toda la tarea que había hecho el Frente Amplio en materia económica. Sin duda había una crítica que el desempleo, digamos, había una crítica en algunas variables como el déficit, que es otra cosa que quiero comentar ahora, pero en realidad había como una suerte de reconocimiento. En los últimos días, y sobre todo después de la diferencia que sacaron la primera vuelta, digamos, es claro que el segundo debate y las declaraciones del último mes hablan ya de otro tipo de confianza y de que ya no están yendo a por la victoria en noviembre. Están yendo por la, digamos, por el relato histórico del periodo. De hecho, en el último debate, Lacalle Pou terminó diciendo que el 2004 no era tan grave como lo que el Frente Amplio decía y empezó a enumerar logros de los 90 en materia educativa. O sea, ya es un viraje de no solamente ir por el cambio, sino que además sentirse con la espalda de ir a disputar el relato histórico económico de los últimos 30 años. Sí. O sea, hay un viraje. Y eso también es lo que da la espalda para poder decir a Lacalle y a sus asesores que los problemas que habíamos denunciado hace un mes o hace un tiempo, que eran cosas complicadas, ahora es determinante y que ya no se puede vivir así, que no hay que cambiar radicalmente la forma en la que estamos parados para poder encarar los problemas del país. Misma, y bueno, si esto después resultara, que aparte parece ser, la pregunta ahí ¿es una maldita herencia? O sea, efectivamente tenemos unos problemas, el gobierno que sale le deja unos problemas de tal magnitud al gobierno entrante, o sea, la maldita herencia en referencia en realidad, que es una referencia en realidad literaria, pero básicamente fue el discurso de Macri cuando asumió post-Cristina, fue dicho también en Brasil y por supuesto fue dicho también en Ecuador. En Ecuador Lenin fue la excusa para reducir la cantidad de ministerios, de no sé cuántos había, pero creo que cerró entre 10 y 12 ministerios, o sea, cerró más ministerios que Bolsonaro, Lenin Moreno. Bueno, entonces la pregunta es, ¿maldita herencia o esto que dije yo de paraguas multicolor en el sentido de abrir el paraguas? Si es una forma de excusarse, ir abriendo el paraguas para justificar todas las cosas que la coalición podría llegar a hacer en la ley de presupuesto. Y hay otra cosa importante antes de seguir con este análisis. Yo creo, y esto es como muy... No he tenido mucho feedback sobre esta hipótesis. Cualquier escenario de quién gane ahora... En 2020, en mediados de 2020, se ha votado la ley de presupuesto. Y creo que ya lo hemos hablado, pero en Uruguay la ley de presupuesto es la que vota el Parlamento y es la que confiere todos los incrementos presupuestales y sobre todo es la que confiere la creación de incisos en el presupuesto nacional. Después, obviamente, año a año, en el quinquenio, se pueden hacer quitar dinero de algunos incisos o agregar dinero a los incisos creados. Pero la que puede crear incisos y realmente modificar la estructura del presupuesto sólidamente, digamos, la estructura del presupuesto uruguayo, es la ley de presupuesto que se vota cada 5 años. Uh-huh. Y eso se hace a mitad de año el año que viene. Es decir, es probable que no tengamos que esperar demasiado para saber cuál va a ser el plan de ajuste del próximo gobierno, gane quien gane, ¿no? Porque eso se va a decidir en... Creo que la ley se presenta como máximo en agosto al Parlamento y se vota como máximo, son 45 días después de presentada, creo que al final termina siendo octubre, septiembre-octubre. Pero bueno, no falta mucho para saberlo y yo soy de los que creen que ahí se va a jugar el partido. Después, está bien, hay otros partidos para jugar, pero en materia económica la ley de presupuesto va a definir. Y con este Parlamento no parece que haya tenido muchos estorbos para poder proponer lo que les parezca. O al revés, si gana el Frente Amplio ahora... Con este Parlamento, esa ley de presupuesto, miedo, digamos, lo que pueda pasar. Si el presupuesto es mucho menor, es un indicio alarmante, ¿no? Ahí es que vienen los recortes, por ejemplo. Y ¿Cómo identificamos ahí? Depende de qué, porque en realidad, como no ha habido decrecimiento, o sea, lo que ha pasado en Uruguay en los últimos años es que el crecimiento se ha enlentecido hasta incluso pasar casi 3 trimestres con crecimiento cero. O sea, hoy, y aparte con UPM ya el crecimiento va a ser positivo. No sé si 1.5, pero no hay previsión de que seas menor que 0. Entonces, lo que existe hoy no va, o sea, no va a haber menos presupuesto que tengas que sí o sí sacarle algo. El punto es, si vos tenés un escenario de cero crecimiento y querés hacer... Un escenario es cero crecimiento, mantenés todo igual el año que viene. Entonces, tenemos un Uruguay exactamente igual que este Uruguay, 5 años más. En un escenario donde, sobre todo la hipótesis de un cambio de gobierno es la más razonable, en un cambio, es más razonable que hagan quieran hacer un cambio a las políticas públicas a través del gasto público, para poder hacer algo, van a tener que desvestir a otro, digamos. Un escenario de cero crecimiento, porque cuando hay crecimiento, yo puedo decir, bueno, el presupuesto es este, como tengo crecimiento voy a usar esta plata extra que le entra a la economía para poner más plata en la educación. O sea, lo que se disputa en realidad, perdón, es la distribución de lo que hay, ¿no? No tanto si hay más o menos, sino dónde se deposita eso que hay. En un escenario sin crecimiento, sí. Ahí va. Va a haber un crecimiento igual, va a haber un punto de crecimiento, o sea, va a haber una margen para poder hacer cosas nuevas sin tocar lo otro. Pero el punto es que también hay una posibilidad de que la ley de presupuesto, aparte es una ley, puede modificar los incisos ya creados, eliminar instituciones, eliminar, reducir aumentos que se hayan dado en su momento, o sea, eso se puede hacer. Lo otro es que, claro, está el problema del déficit fiscal, y ahí nos metemos un poco con lo de es pesada herencia o no es pesada herencia. Hay una cosa que es cierta, que el déficit fiscal, que es 4.8, ya creo que ya lo dije en el programa, pero muy sencillo, vos tenés ingreso y tenés gasto, digamos, en términos de economía doméstica. Cobrás tanta plata y tu presupuesto anual es tu presupuesto de X tiempo es tanto. Si vos gastás más de lo que recibís, tenés un déficit. Es más complejo que esto, porque en realidad la economía es dinámica y no es estática. O sea, no es el momento en el que yo recibo... Si yo, como en realidad se vende en el discurso, si yo gasto más de lo que recibo, en realidad este es un problema. No, porque los estados tienen la posibilidad también de poder hacer otro tipo de manejos políticos y macroeconómicos, como endeudarse, no endeudarse con el FMI, que es una opción, pero sí endeudarse vendiendo bonos del Estado, del Tesoro, se llaman, digamos, bonos, emisión de bonos, que es promesas de pago futuro a personas, inversores, países. Entonces, de esa forma se financia el Estado en algún momento del tiempo. También se puede emitir dinero y con ese dinero que el Banco Central emite, poder reducir ese déficit y hacer circular más dinero. O sea, hay como herramientas que hacen que el déficit no sea tan complicado. Y sobre todo, la proyección futura del país, si es buena y promete, y parece que promete pagar sus deudas, le es más fácil colocar su deuda en muchos actores que pueden ser países, como ya decía. Entonces el déficit en sí no es malo. Lo malo es tener un déficit acompañado de una capacidad real de pago de la deuda para poder aumentar el déficit o mantener el déficit. Y en ese sentido tenemos un déficit alto, en un escenario de crecimiento bajo, lo que podría empezar a ser preocupante. Pero al mismo tiempo tenemos un país que ha logrado un financiamiento sólido del sector público. O sea, generó mucha confianza, son los pocos países que generan la confianza que generan en América Latina. Los inversores confían muchísimo en el manejo macroeconómico del país. A diferencia de los gobiernos anteriores, los calendarios de vencimiento de deudas son muy claros. O sea, vos cuando... Un problema que tuvo Argentina cuando asumió Néstor, y un problema que tuvo el Frente Amplio cuando asumió, que era esto del financiamiento del déficit y de la deuda, tenía un calendario de pagos muy desordenado. ¿Eso qué significa? Que había terminado el momento. No tenías plata para pagar y vos habías emitido un bono a 10 años y el que te iba a cobrar estaba ahí al lado diciendo pagame. Entonces, y habían pasado los 10 años, claro, y no habías pagado. Y no habías hecho una previsión razonable para poder pagar. Entonces no podías pagar. Tenías que o refinanciar la deuda como pudieras o entrar en default, que eso también es un problema porque hace perder todos tus indicadores de inversión y ningún país, ningún inversor te va a creer. Entonces, había un desorden. Hoy, si bien podemos, es cierto que alguna medida para reducir algún punto del déficit o para controlarlo va a ser necesario, gane quien gane. Eso ya creo que es una máxima. la situación económica y la estructura de la economía pública que deja este gobierno es muchísimo más sólida de la que se dejó hace 15 años. Eso sin lugar a dudas. Y principalmente sus acreedores tienen vencimiento de pago en un calendario razonable de pago y no estás endeudado con grandes prestamistas, llámese FMI. Uh-huh. Que el FMI, para refinanciar la deuda, lo que generalmente hace es ponerte condiciones. Para darte préstamo te pone condiciones, como ya tenemos casos en la región muy claros, pero si tuvieras que refinanciar la deuda porque no estás pudiendo pagar, o sea, si ya el FMI es duro cuando te dice, está bien, te presto, pero para poder prestarte me tenés que dar la seguridad que vas a pagar, para darme la seguridad que vas a pagar tenés que reducir el déficit, congelar los salarios, reducir el gasto público en políticas sociales, etcétera. Eso cuando dan el préstamo, cuando refinancian la deuda, es ahí va, y así todo no pudiste, ok, el doble, digamos, claro. Subo la apuesta. Claro. ¿Qué es lo que le había pasado a Uruguay en previo al 2004, digamos? O sea, el endeudamiento con FMI era muy alto, el endeudamiento en deuda en moneda extranjera era altísimo, entonces estabas muy sujeto a lo que sucedía con el tipo de cambio. O sea, si el dólar subía o bajaba, alteraba muchísimo, claro, tu esquema de funcionamiento de la economía. Hoy Uruguay se desdolarizó muchísimo también, entonces tiene más control de lo que sucede con las cuentas públicas, porque está mucho más monetizado en moneda uruguaya, claro, en peso uruguayo está muy fuerte. Las reservas internacionales, que es, digamos, el sustento que tiene el Banco Central en riquezas, digamos, en posesión de moneda, que son las monedas internacionales de todo un poco, también es alto, entonces le da mucha espalda para poder bancar y decir el peso uruguayo se mantiene fuerte. De hecho, en un escenario donde todos los países de la región están viendo cómo el dólar está subiendo, ni que hablar Argentina, en Uruguay obviamente va a subir porque no somos una isla, pero se mantiene bastante controlado. El problema con mantener controlado el dólar también es que, para mantener controlado el dólar, una de las estrategias es comprar dólares en el mercado con plata del Banco Central. Si vos comprás dólares en el mercado con plata del Banco Central, eso también es gasto que aumenta el déficit. Entonces, el escenario está complicado. Lo que es claro es que barca hacer algo. Lo que también es claro es que no estamos parados frente a un abismo en materia de estabilidad económica del país. Ningún inversor, ningún agente calificado, nacional e internacional, dice que Uruguay está al borde de un abismo. De hecho, somos de los pocos países de América Latina que todavía mantiene el más alto grado de inversor, que lo hacen calificadoras independientes, con inversoras yanquis, digamos, ¿no? No estamos hablando de ningún indicador. Claro. Claro, todas estas cosas lo que abonan. Bueno, y lo otro indicador que podría ser un debate si es pesado herencia o no, es la inflación. La inflación es realmente de los peores males de la economía, principalmente porque la inflación descontrola casi todas las variables macroeconómicas relativas, que es, por ejemplo, los precios reales, los salarios reales, que es el real poder adquisitivo que tiene la gente, porque vos podés ganar un salario de 20.000 pesos, pero si el nivel de precios con el que después comprás con esos 20.000 pesos, uh-huh, es uno. Si el nivel de precios aumenta y tu salario sigue siendo 20.000 pesos, tu poder de compra, tu poder adquisitivo va a caer. La brecha, ¿no? Exacto. Entre el salario y el costo de vida. Entonces, lo que realmente mide el desarrollo de un país no es el salario en pesos, 20.000 pesos o su equivalente en dólares, sino es el poder de compra real. De hecho, cualquier comparación salarial o cualquier comparación de medidas internacionales se hace, capaz que lo escucharon, a dólares PPP, que es dólares por paridad de compra. Que es, por ejemplo, para comparar el precio o el salario mínimo uruguayo con el argentino o con cualquier otro país, lo que hace es pasarse a dólares como medida internacional, pero aparte ponderarlo por cuánto puede comprar ese dólar, digamos. Pero bueno. ¿Y cuál es el panorama frente al, no sé, si hay un cambio, por ejemplo, de gobierno frente a eso? Hoy la inflación, si bien está fuera del rango meta como ha estado desde el principio del Banco Central, está en un dígito, digamos. O sea, menos de 10%. Bien. Está así, 8, 9. O sea, estamos hablando de inflación que en algún momento pasó la línea del 10%, pero se ha mantenido por debajo. Estamos hablando de vecinos que tienen 50% de inflación, 100% de inflación, anual estoy hablando, ¿no? 200% de inflación. Uh-huh. Bueno, Venezuela creo que tenía 1.000.000% de inflación. O sea, estamos hablando de cualquier país de la región. cuando habla del problema de la inflación, o por lo menos en teoría, cuando se habla del problema de la inflación o la hiperinflación, se habla arriba del 50% o arriba del 100%. No voy a, igual con esto no quiero decir que hasta 50% no pasa nada, porque en realidad cada punto de aumento de inflación es linealmente un punto de pérdida de poder de compra del asalariado, digamos. Entonces, es un tema que hay que tener muchísimo cuidado, y no está bien que el Banco Central salga a decir el rango meta de inflación de este año es 7%, pero si llega a 9%, bueno, no pasa nada porque el 10% es la barrera invisible. Claro. Es un problema. El punto es, ¿cómo magnificamos los problemas? ¿Tenemos un problema de precios y de espiral de precios inflacionarios en Uruguay cuando no ha pasado el 10%? Bueno, no parece ser razonable afirmar lo que se afirma de estamos frente al abismo. Y además son cosas que entiendo que suceden y que a medida que suceden más costosos son de revertir, ¿no? Como, nada, destruir es mucho más fácil que construir en cierto punto. Sí. Y con la inflación es tal cual, aparte. Porque hay espirales, digamos, que se empiezan a armar con la inflación que es muy difícil detenerlo después. O sea, las medidas anticíclicas, cuando se va en un proceso a la baja, por parte de la inflación, aumenta el déficit, y terminás pasando, aumenta el dólar, aumenta la inflación, y de repente se te van los inversores porque no te creen nada, y de repente te quedas una economía sin nada de esta inflación, digamos. Economía estancada y inflación alta. Mencionabas antes a Talvi. ¿Asumiría el Partido Colorado responsabilidades económicas si hay un gobierno de cambio? Es una buena pregunta. ¿Qué se escucha por ahí? ¿Hay algún...? Creo que si gana el Partido Nacional, la que ya anunciaron como la candidata al Ministerio de Economía es Arbeleche, ¿no? Yo creo que igual Talvi va a querer estar en alguno de esos lugares. Yo creo que el aliado natural del Ministerio de Economía en el gabinete ministerial es Cancillería. Ese creo que es el aliado natural, y no sé, no me animo a hacer futurología, pero si querés estar muy cerca de la economía y no sos ministro de Economía, Cancillería es el lugar. Después el otro es el Banco Central, pero tenés mucho menos margen político para actuar en el Banco Central, ¿no? Pero no sé. Pero yo imagino que va a pedir algo de la cartera, del área de economía, digamos. Puede ser industria también. Le ofrecieron la Cancillería. Le ofrecieron la Cancillería. Bueno, está, no me acordaba. Pero bueno, pues sí. Todo muy esclarecedor y bastante... bueno, es entre esclarecedor y... ¿cómo se dice? Y no me va a salir ahora la palabra, pero dudoso, ¿no? Y más turbio. Esclarecedor y turbio. Sí, sí, una mixtura y sensaciones extrañas y preocupantes. ¿Qué conclusiones? Igual todo va a estar bien, ¿eh? Tranquilo. Sí, igual, obvio. ¿Eh? No, sí, vamos a reír nosotros, globos amarillos... Vamos arriba. ¿Qué conclusiones así sacamos de esto? Creo que la pregunta, creo que la conclusión es, estemos atentos permanentemente ante el intento de generar el discurso de la pesada herencia, poderlo compensar con ver realmente si esa pesada herencia es tal en las variables que nos están comentando, o es una forma de ampararse para procesar un ajuste que van a tener que hacer para cumplir su programa de gobierno. Claro. Eso es como una de las cosas. Entonces, ¿cómo hacen para cumplir un programa de gobierno con un mínimo de apoyo popular y hacer el discurso que hizo el resto de América Latina? El problema es del gobierno anterior, que dejó la casa desordenada. Entonces yo me veo obligado a procesar este ajuste brutal porque no me queda otra por el desorden de la economía. Bueno, como siempre, detrás de cualquier medida económica es política. Es la política idiota, como decía... Porque Kennedy, Roosevelt, bueno, uno de los presidentes. Uno de esos. Bueno, Joaquín, muchas gracias por esta columna de regreso. Muchas gracias a ustedes por recibirme nuevamente en este estudio. Nos vemos en diciembre, sí, antes de que termine el año. Seguro. Nos vemos en las urnas antes. Con esto nos despedimos y nos vamos hasta el martes, que volvemos aquí a las 8:30 de la mañana en Radio Pedal, en ¿Por qué no te callas?